Se dicen cosas extrañas sobre los gitanos. Se dicen que leen el futuro en las estrellas y que tienen la poción del amor. La gente no cree en lo que no se sabe explicar. Nosotros, en cambio, no tratamos de explicarnos las cosas en las que creemos. La nuestra es una vida simple, primitiva. Nos basta tener por techo el cielo, fuego para calentarnos y nuestras canciones cuando estamos tristes. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas tardes, aquí estamos un miércoles más en Ágora Sol Radio, Abrazando Culturas. El poema que hemos escuchado se titula Gitanos, de Spazzo, que es un poeta romano-italiano. Y recordamos que si tienes algún escrito interesante, nosotros lo leeremos en el comienzo de nuestro programa. Puedes enviarlo a abrazandoculturas@gmail.com y estaremos encantados de leer tu inspiración. Repetimos, abrazandoculturas@gmail.com. Y hoy estamos con Manuel Martín Ramírez, de la Asociación de Presencia Gitana de España. Víctor Renero, contamos con nuestro profesor particular que nos transportará a través de las curvas de la historia a la Revolución Alemana de 1918. Hablaremos con Ángel del proyecto Enclave Verde y acabamos nuestra andadura de hoy con Soul. Estará con nosotros Alana Sinkey, excepcional vocalista del grupo Cosmo Soul, uno de los mejores grupos de soul funk del panorama nacional. No puedo aguantarme de ni vivir de esta manera, porque yo no puedo. Mario, estamos aquí con Manuel Martín Ramírez, de la Asociación de Presencia Gitana. Buenas tardes, bienvenido. Hace tiempo que queríamos contar con vuestra presencia y hoy por fin lo conseguimos. Vamos a hablar un poquito de mitos. Muchos mitos han sido elaborados acerca del origen de este misterioso pueblo, presente en todas las naciones de Occidente, llamado de distintas maneras, comúnmente conocidos como gitanos, ciganí, cíngaros, leer las estrellas, invocar a los dioses, cubrirse de magia, enamorar la luna, embrujar con la mirada, hechizar almas, un poco de aquí, un poco de allá, llevar el duende dentro, viajar con el viento. Todo esto se dice que hacen los gitanos. Manuel, ¿es cierto esto? Bueno, la creación poética se permite muchas licencias. Es prácticamente ilimitado. Cualquier cosa que se piense puede llegar a ser posible si uno pone perseverancia y ahínco en el intento. Pero no hay ningún misterio, y si lo hubo, están todos desvelados a estas alturas. No se trata de un pueblo misterioso que ha bajado de una nube, sea esa nube real o digital ahora. No se trata ni más ni menos que de un pueblo que desde la India, exactamente desde la región del Punjab, Chandigarh y similares, un buen día toma el camino de la búsqueda del sol hacia el oeste y llega a Europa, entrando por el Asia anterior y por Turquía, y se expande en todo el continente al filo de los siglos, del final del siglo X y principio del siglo XI empieza su andadura, y la presencia romaní en Europa empieza a constatarse por documentos históricos y por testimonios de cada momento que han podido llegar hasta nuestros días. Al filo del siglo XIII pasan seguramente 300 años en Constantinopla, por eso les llaman grecianos cuando llegan a España, los reyes católicos. Han traído el bagaje de los préstamos léxicos de todas las tierras que han atravesado, y a la vez ellos han ido dejando la semilla de su identidad, de su cultura, de su forma de ser, y por tanto han ido abrazando culturas, nunca mejor dicho, creando una melting pot de todo lo vivido, muchas veces recelados, porque era gente que llegaba de no se sabía dónde y que podía seguir en cualquier momento a no se sabía dónde, pero todo eso hoy está desvelado, es menos fantasioso, es mucho más directo, más real y desafortunadamente más mostrenco. Justo esa era una de las preguntas que íbamos a preguntar, cuáles eran los orígenes, porque yo de pequeñas escuchaba, o yo escuchaba hace años, que venían de Egipto, ¿no? Por Egipsis o algo así. Fue uno de los de las cosas que se decían, ¿no? Bueno, que es que en el camino hacia Europa pasaron por lo que llamaban el Egipto Menor. El mapa de Asia-Europa no coincidía exactamente con las naciones implantadas en los territorios de ahora, pero todo eso ha tenido su mezcla de leyenda y realidad, pero de hecho todavía se reconoce la pervivencia de lo romano, de lo gitano en el pueblo egipcio. Yo he estado en Egipto y he conocido gitanos de los que llamarían los que yo he denominado siempre reyes caóticos, que no católicos, egipcianos. Pero de hecho lo que es un verdadero misterio y un verdadero milagro es que después de tantos siglos este pueblo singular sobreviva a tanta añagaza, a tanta persecución, a tanto martirio, como ha padecido a manos de los poderes políticos y religiosos de todos los países, de todos los territorios por los que pasaron. Pues en este año 2012 se cumplen 40 años de la creación de vuestra asociación, que es una asociación civil, es aconfesional, intercultural y apartidista. Dinos exactamente cuáles son los objetivos de vuestra asociación, que sintéticamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que...? Vamos a ver, si nos remontamos al 15 de febrero de 1972, hablamos de un régimen que es una dictadura. Cuando miro alrededor, no voy a preguntar dónde estabais el 15 de febrero de 1972, porque casi ni estabais. En la escuela. Sí, estabais. Pero, por eso digo, casi ni estabais. Pero aquel dictador que durante 40 años nos trató a todos como a gitanos, con perdón de los gitanos, era y fue el último, por ahora, perseguidor de los gitanos en España, después de casi 500 años de persecuciones a partir de aquella infausta mañana del 4 de marzo del 1499, en que Isabel y Fernando firmaron en Madrid la pragmática que inició la persecución de los gitanos en España. Venían perseguidos de otros lugares, echados por el arzobispo de París, de Francia, etc. Pero lo que había entonces era una situación tan insostenible, el hecho de que todo gitano fuera sospechoso de haber robado la ropa que llevaba puesta o los enseres que portaba, si con él no traía consigo la factura de su propiedad y demostración de que era suyo, daba pábulo a cualquier situación. Cuando ahora nos rebelamos, y con razón, porque unos energúmenos con uniforme de policía armada vapulean a unos estudiantes en Valencia, no sé cómo deberíamos ponernos, y todavía yo he tenido que vivirlo y he tenido que denunciar situaciones cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional o la Policía Municipal, cumpliendo estrictas órdenes de los gobernadores de Franco y sus servidores, maltrataban a los gitanos. Y yo lo resumiría en unos versos de un enorme poeta gitano, granaíno, que se nos ha muerto, Pepe de Amaya, que decía: cuando los heráis, los guardias, currelan a un caló de nacimiento, ¿a quién le diría yo lo que me pasa por dentro? Creo que eso resumiría esos 40 malhadados años y la determinación de un puñado de gitanos y gaché de todos los colores de aquel 15 de febrero de 1972, que yo recuerdo porque soy uno de los fundadores perfectamente, fue que, en primer lugar, si Franco no reconocía como ciudadanos plenos a los gitanos, nosotros no le reconocíamos a él y nos íbamos a crear la asociación a una notaría. Y esperábamos a que se muriera, porque pensábamos que después de él vendría la democracia y habría que pelear por la plena ciudadanía de los gitanos. Ese era el primer punto. En segundo lugar, había que pensar que la distancia social entre la sociedad mayoritaria salida de esa guerra y a pesar de los 40 años de dictadura y la comunidad gitana era tan intolerable que había que tratar de eliminarla. Que por dignidad y por equidad, además de por libertad y por justicia, ese pasado había que abolirlo, del cual Franco era el último heredero, pero la historia había empezado bajo los Reyes Católicos y en 470 años se habían producido y se habían dictaminado normas, leyes y órdenes en no menos de 250 de todo rango para acabar con la autoridad gitana. En tercer lugar, los gitanos eran dependientes prácticamente de manera absoluta de la sociedad mayoritaria. Eran poco copartícipes porque estaban extrañados de la sociedad mayoritaria, y el programa máximo que nos planteamos en el 15 de febrero de 1972 y que sigue vigente, porque en muy buena parte no ha empezado ni a cumplirse por la peana de ese monumento a la dignidad que queríamos levantar, pues era: tienen que dejar de ser dependientes para ser pariguales, corresponsables de todo lo que pasa, al igual que el resto de los ciudadanos españoles. De ahí surgió toda una filosofía de planteamientos y de determinación de patentizar la presencia de los gitanos. Por eso nos llamamos Asociación Nacional Presencia Gitana, patentizar la presencia de los gitanos en la vida del país como un elemento más, con el mismo nivel de dignidad que el resto de la ciudadanía española. Manuel, la comunidad gitana en el mundo es una de las más castigadas por el racismo y la exclusión. Ser gitano en Europa significa discriminación, desempleo y problemas sociales. Ser paria en Europa significa todo eso, y a ese cul-de-sac de los parias vamos a ir cayendo poco a poco todos, las clases medias también, al paso que vamos con este retroceso de los derechos y libertades que Europa había conquistado. Pero ser gitano en Europa todavía, salvo excepciones, es ser parias de parias, y por tanto los últimos de los últimos, que diría Günter Grass. Pues si os parece, ponemos un poquito de música, vamos a escuchar y continuamos después. Thank you. A mí como persona fascinada por las lenguas más llamadas minoritarias, pues me interesa mucho el romaní y sé que la difusión del romaní como lengua propia es uno de vuestros objetivos. Publicaciones, cuentos para niños, novela. ¿Se habla romaní en España? No se habla romaní en España, en primer lugar porque la lengua gitana la portan los gitanos desde la India, se transmite agrafamente y solo la conservan aquellas agrupaciones de personas que se dispersan por Europa, que no la pierden porque no se la prohíben ni se la persiguen, y hasta que llega un momento en que empieza a grafiarse esa lengua desde la perspectiva de las lenguas europeas. De hecho, el romano como idioma o la romaní como lengua se escriben tanto como caracteres cirílicos, como caracteres latinos, como caracteres griegos, y en un momento determinado de la vida de este país, bajo Felipe V, hay una pragmática que sentencia a muerte a quien se ha hallado hablando la jerga delincuente, porque ese idioma milenario transitado y mezclado y mestizado con todos los idiomas de Asia y de Europa hasta su diseminación y asentamiento en los distintos territorios del continente, del viejo continente, pues está ahí. Y hay una canción gitana que dice "Vamos a callar para seguir viviendo", que resume lo que los padres gitanos se plantean para no transmitir su lengua a sus hijos, porque si les enseñan la lengua y son descubiertos hablándola, pueden ser muertos. Entonces, para seguir viviendo, vamos a callar, vamos a olvidar nuestra lengua. Recuperar la lengua en Europa ha sido un proceso de más de un cuarto de siglo, en el que organizaciones de todas partes, nosotros también, filólogos, glotólogos, lingüistas, gitanos y no gitanos, hoy ya va habiendo gitanos, pero hubo en principio no gitanos, se fueron reuniendo para fijar el idioma, para elaborar el abecedario, el Sirpústica Mareshi Vyakiri, el abecedario de nuestra lengua, y para poderlo transmitir una vez fijado, negro sobre blanco, sobre papel, y ahora con todas las posibilidades de la tecnología moderna para poderlo transmitir. Hoy estamos en esa condición. En Europa, la mayor parte de los países donde hay gitanos, esos gitanos hablan los distintos pogadilectos, es decir, ramas dialectales de la romani chip estartorri, de la lengua gitana estándar. España castellanizó su romano y ahora está recuperándolo. Pues estábamos escuchando, luego la escucharemos completa, a dos joyas juntas, que son Camarón y Paco de Lucía, y te queríamos hacer una pregunta. ¿Qué representa Camarón para los gitanos españoles? Si se pudiera hablar de Dios, con minúscula, pero Dios, para los gitanos españoles, muy especialmente para la gente joven, Camarón es Dios. Camarón es la posibilidad de tocar el cielo de alguien que ha vivido toda su vida a flor de tierra, pegado a la tierra y renegado por ser quien era y malditado por su identidad. Esa sublimación de su situación por vía del arte es algo absolutamente único en Europa y en el mundo. Sí, yo he visto pasión entre los adolescentes de etnia gitana. Y de Paco de Lucía no quiero decirte nada porque él es miembro de nuestro consejo asesor, pero yo conocí a Paco con pantalón corto, siendo muy niño, pero él empezó a tocar la guitarra entre los 5 y los 8 años, ya era el alevín de genio que iba a llegar a ser. Y por tanto, pues estamos en lo mismo. Es un payo de Algeciras, hijo de madre gitana portuguesa, pero determinado payo, como payo, que ha llevado el flamenco al nivel impresionante en el que está, y que con otros muchos del pasado y del presente ha hecho posible que la UNESCO remate nuestro trabajo de casi una década declarando el flamenco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Justo eso era lo que íbamos a comentar, que este año es el primer aniversario de la declaración del flamenco por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y tenéis previsto un acto que tendrá lugar en el auditorio de Víctor Villegas en Murcia el 27 de abril. Cuéntanos, Manuel, más sobre este acto, ¿en qué va a consistir? Sí, bueno, la declaración por la UNESCO llega un 20 de noviembre, no todos los 20 de noviembre son malos, aunque según se mire, porque claro, para que se muera el que se murió... Era demasiado tarde. Pero el hecho es que un 20 de noviembre en Nairobi la UNESCO declara el flamenco Patrimonio Cultural de la Humanidad. 20 de noviembre de 2010. Realmente el aniversario calendario hubiera sido el 20 de noviembre del año pasado. Hemos querido celebrarlo en distintos lugares de España y no ha habido posibilidades en razón aludida a la crisis de quienes no han puesto los medios para colaborar con nosotros. Pero básicamente en lo que el 27 de abril significa desde el Auditorio Víctor Villegas de Murcia es, en primer lugar, la colocación o la creación del primer eslabón de una cadena de celebraciones que no van a cesar, es decir, la invención de una nueva tradición que cada año, desde una ciudad distinta, de un diferente país, de un continente diverso, va a celebrar la universalidad del flamenco. De tal modo que Murcia tiene una particular aportación, muy especial, excepcional aportación a la universalización del flamenco con sus cantes levantinos, con sus cantes mineros, con toda la eclosión flamenca de Murcia y evidentemente hay una proyección que ya está marcada porque Japón recogerá el testigo para presentar el año próximo ese festival celebrativo en Tokio. De allí pasará a Buenos Aires, volverá a Europa, volverá a Estados Unidos, etc. Es decir, estamos intentando que de verdad sea universal el flamenco y naturalmente el segundo eslabón era Japón, porque Tokio es hoy, se dice, la segunda capital flamenca del mundo, es hoy la primera flamenca, capital flamenca del mundo, ¿no? Sí, sí. Vamos con un pequeño homenaje a Enrique Morente. Thank you. Con este pequeño homenaje a Enrique Morente, recordamos que este acto tendrá lugar en Murcia el 27 de abril en el Auditorio Víctor Villegas. Y el pueblo gitano es arraigado a sus costumbres, solidarios con los de su raza, muy familiares y muy familiares. A nosotros nos parece esto una buena filosofía, porque a fin de cuentas creo que hace parte de lo esencial. ¿Qué valores rescatas, Manuel, de la cultura gitana? ¿Crees que es importante una vuelta a lo esencial en este momento histórico? No hay esencias que se hayan dañado en todos estos siglos. El meollo de la cuestión está, si hay que sintetizar, en tres valores: empatía, no violencia y creatividad. Qué bonito. Empatía, que es la capacidad de convivir con los diferentes y de hacerlo sin afán hegemónico. La no violencia, que es contradictoriamente todo lo contrario de lo que se predica de ellos, que son una raza violenta, las batallas campales entre gitanos, pero que yo sepa, jamás han hecho una guerra. Eso es verdad. Ni se han matado los unos a los otros durante 3 años y se han dejado los muertos en las cunetas. Y la creatividad es esa capacidad de eclosionar posibilidades y de convertir a veces su vida miserable en arte. Es una aportación indispensable a la cultura occidental y mundial. Nosotros llevamos desde el año 2004 investigando la presencia romaní en las músicas de Europa, desde el pentagrama hasta el DVD, y apenas hay una docena de compositores que no se hayan dejado influir por lo gitano, desde Beethoven a Falla, pasando por Liszt o por Sibelius o por Dvorak o por el que queráis, o por Brahms o por el que queráis, todos han bebido ahí. Y en estos momentos esa creatividad no está solamente en la música, sino también en otras artes, evidentemente y eminentemente plásticas, todo lo coreográfico que acompaña a la música, pero sobre todo está en una forma de vivir que plantea, en primer lugar, la inanidad de las fronteras. Los gitanos son europeos natos, dice Günter Grass, son lo que nosotros no somos. En segundo lugar, además de la inanidad de las fronteras, plantean el no disputar sobre la tierra. Dicen, la tierra es la guerra, y dicen, tierra, la que me sostenga mientras vida tenga, y la que me contenga cuando muerte venga. Parece que es un poco a contrapelo de lo que se lleva. Hay que tener mentalidad expansionista, hay que tratar de robarle al vecino sus posesiones, o hay que tratar de enseñorearse de los del otro lado de la raya. Los gitanos, como Diógenes, necesitan muy poco. Probablemente que no les quiten el sol. Tenemos entonces mucho que aprender de la forma de vivir de los gitanos, tan distante de este sistema capitalista. ¿Qué puede aportar la cultura gitana o el pueblo gitano a este despertar de los pueblos que estamos viviendo en este momento histórico? Bueno, aunque más o menos ya ha sido contándonos. Estamos en una situación. Hay que tener en cuenta que hay gitanos en Palestina, gitanos en Israel, gitanos en Libia, gitanos en Siria, gitanos en Armenia, gitanos en Turquía. Es decir, que están por todas partes. Es decir, que son tan víctimas de las barbaridades de los sátrapas y de los asesinos. La señora Clinton llama a al-Azhar criminal de guerra. El pueblo sirio no está en guerra con ese criminal, es no, un genocida. Es así. Es tan mal nacido como su padre. Sí, sí, lo sí. Que pasa es que se nos ha olvidado. Pero y en esa línea, pues hay gitanos en las plazas que se están jugando la vida. Lo que ocurre es que el planteamiento gitano de la reconquista de la dignidad, de la libertad y de la equidad en la justicia no se hace por la violencia, y eso retarda enormemente los procesos. Eso hace secular en las reivindicaciones. Pero evidentemente la eclosión de esos pueblos, sobre todo en esa franja africo-asiática en la que están sucediendo los grandes acontecimientos del siglo XXI, desde la famosa primavera, están corriendo a la par que un camino que para el gitano está iniciado hace unos siglos, que ahora está tomando forma de una manera comunitaria con la Unión Europea y paneuropea con toda Europa, y que cifra en el horizonte 2020 el momento en que todos los gobiernos de Europa tendrán que reconocer al pueblo gitano como pueblo dentro de los pueblos de sus territorios, y tendrán que dejarles ser lo que quieren ser, es decir, tener la autonomía de su cultura y de su voluntad, y la voluntad también de convivir con los demás, pero en pie de igualdad. Manuel, sabemos que sois simpatizantes del movimiento 15M. Explícanos por qué y qué crees que está dando el 15M a este país. Simpatizantes, participantes. El 15M está dando, en primer lugar, el ejemplo a los que, iba a decir peinamos canas, pero algunos ya casi ni eso, pero a los mayores está dándoles el ejemplo del no dormirse en los laureles, de la no resignación y de la necesidad de, muy en la línea con lo que predicaba don Antonio Machado, el pueblo debe ayudar a los que le gobiernan de manera alerta y crítica. El movimiento 15M es un movimiento de alerta, y el movimiento 15M es también un movimiento crítico que está poniendo patas arriba las supuestas verdades heredadas y los supuestos sistemas de bienestar que ya hemos visto que tienen los pies de barro. A ver, Manuel, nosotros vemos que la venganza es la esencia de la cultura occidental. ¿Cómo se podía reparar el daño que se ha hecho al pueblo gitano? Nosotros estamos planteando un documento que vamos a enviar a Europa en las próximas semanas, para la Comunidad Europea, pero para toda la Paneuropa, que llamamos Sexenio para la definitiva reparación histórica de la comunidad gitana. Planteamos que para el año 2017... que se cumplirán 600 años desde que el Sacro Imperio Romano Germánico, con Segismundo a la cabeza, decidió conceder acreditaciones a los gitanos para que, como en los acuerdos de Schengen, pudieran circular libremente por Europa, cosa que antes les estaba prohibida. Pues nos planteamos que para el 2017 todos los gobiernos tienen que haber reconocido la condición de pueblo transnacional de base multiestatal de la comunidad gitana, tienen que haber nivelado los estándares que ostentan, pero en demérito, con los estándares medios de las sociedades mayoritarias, y tienen que dejarles que se determinen en convivencia con los demás pueblos de Europa, con plena libertad y sin cortapisas. Y ya por último, Manuel, cuéntanos, ¿crees que es posible una reconciliación entre los pueblos? Bueno, yo no. La historia de la reconciliación es una palabra que escucho con mucha frecuencia, pero para reconciliarnos probablemente todos tenemos que perdonarnos. Decía un Salomón Vargas, un viejo compañero gitano que era torero, gitanillo de Camas, que se nos murió, que para merecer el futuro y para construirlo tenemos que tener en cuenta desde el presente que algo de nuestro pasado y algo del pasado de los payos, del pasado gitano y algo del pasado de los payos, no casa en un futuro convivencial y respetuoso y de mutua convivencia. Por lo tanto, no cabe otra cosa que pedirnos perdón mutuamente, perdonarnos a nosotros mismos para merecernos esa convivencia. Llamarlo a eso resignación tiene unas connotaciones eclesiales que a mí francamente no me gustan. Bueno, muchas gracias, Manuel, por ilustrarnos en este espacio de Abrazando Culturas. Pues gracias. Os voy a dejar un libro que narra la historia de la recolección general de gitanos ordenada por el hijo de puta de Fernando VI. Bien. El 30 de julio de 1749. Ningún pueblo ha sido apresado, todo él, por meramente ser gitanos. Esa es la orden del rey. Queden presos de por vida por meramente ser gitanos. Y esto es la primera publicación que ha hecho nuestro sello audiovideográfico Romano Sonor, Sonido Gitano, con una nueva tradición de encuentros intermusicales del Mediterráneo, de las dos orillas del Mediterráneo, los pueblos de Asia, África y Europa. Muchas gracias, Manuel. Yo voy a leer el título. Dice La gran redada de gitanos, del Centro de Investigaciones Gitanas, editorial Presencia Gitana. Yo creo que se nos han quedado muchas cosas sin hablar. Nosotros esperamos que esa autodeterminación de los pueblos, el respeto a las minorías, el respeto a las diversidades, se produzca en breve tiempo. Yo creo que para eso están despertando los pueblos también. Y desde aquí, sinceramente, os invitamos a venir otro día, a que pueda compartir la mesa otros compañeros también y a poder profundizar un poco más en este diálogo, que yo creo que sería interesante no tocarlo una vez, sino ir avanzando en esa dirección. Así que desde aquí quedáis invitados para otra ocasión. Muchas gracias. Dispuestos a recuperar la memoria histórica de 6 siglos de mal contada, mal conocida, peor entendida y malditada historia de los gitanos en Europa. Pues nos vamos con Bebo Valdés y Diego Cigala. El cielo nendo, por hondo que sea más profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Hay amor, es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un tango sin nombre, tocación de un hombre por una mujer. obsesionado contigo, esto testigo de mi frenesí. Como yo se oponga al destino, será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea y más profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda. El pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un tambo sin nombre, concesión de un hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo, el mundo testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, será para mí. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Bueno, seguimos aquí y tenemos con nosotros a Ángel Llorente, que es uno de los comisarios de la primera exposición sobre la marea verde, en clave verde. ¿Puedes explicarnos, Ángel, bienvenido, en qué consiste exactamente la exposición? Hola, buenas tardes. Gracias por habernos ofrecido la posibilidad de hablar en la radio de esta exposición. Bueno, lo de comisarios me parece mucho decir, no quisiera yo ese rango para lo que hemos organizado. Es simplemente una exposición que queremos que no sea la última, por eso la hemos llamado la primera exposición, en relación con el conflicto educativo. Nuestra intención con la exposición es demostrar que los profesores, no solo de secundaria, sino también de primaria, estoy hablando de profesores no universitarios, aunque también les hemos invitado a ellos, que podemos hacer otra serie de iniciativas que no sean solo la protesta en la calle, que es necesaria, por supuesto, o las huelgas, que también son necesarias, por supuesto, sino, en este caso, aportar creatividad, de alguna manera, para demostrar que seguimos luchando, que seguimos movilizados, aunque de otra forma. Y además la exposición no es una exposición tradicional, ya que aparte de unas instalaciones también se recogen algunas obras más tradicionales, podríamos decir. Se acompaña de una exposición, de una selección bibliográfica que hemos preparado, que nos parece interesante para reflexionar de alternativas a la educación, no solo en España sino en Occidente, y también va a haber unos coloquios en los que participarán profesores de movimientos de renovación pedagógica y concretamente, entre otros, el presidente de la FAPA, Giner de los Ríos. Coloquios que ya os invito, el más importante será el sábado 17 a las 11 de la mañana, y queremos que no sea solo una exposición de arte, sino algo más también, un foro para discutir y reflexionar sobre nuestro conflicto. Y respecto a los formatos de la exposición, ¿cómo habéis recabado todos los formatos? ¿Habéis puesto en contacto con los centros? ¿Habéis hecho una convocatoria pública? ¿Y qué tipo de formatos os han enviado? Bueno, la verdad es que el trabajo lo hemos hecho solo dos personas y nos hemos movido a través de la red, pues, y creamos un blog que le hemos difundido, pues, por muchas de las redes sociales que existen, luego también el boca a boca, y la única condición que hemos puesto es que la obra sea una obra que al autor le convenza, o sea, nosotros no seleccionamos, y que quepa allí. Y por eso pusimos máximo 80 por 80 centímetros. Y lo que sí que nos ha sorprendido es que la mayor parte de las aportaciones han sido fotografías. Nosotros esperábamos más dibujos, pinturas, pero no, casi todo ha sido fotografías. Y respecto a los coloquios que has hablado antes, veo aquí que también vais a hacer una acción que se llama Aulas en la Calle. ¿En sí. qué consiste eso exactamente? Aulas en la Calle lo tenemos que perfilar más porque a lo mejor no tenemos capacidad, porque ya hicimos dos días completos, no sé si en su momento, supongo que sí que tendrías noticia de ello, fue en la plaza de Isabel II, en Ópera, y consistió en que un grupo de profesores nos reunimos durante dos tardes a ofrecer microclases de 10-15 minutos a quien quería escucharnos. Y hubo de todo, desde inglés hasta física recreativa en el momento, matemáticas, historia del arte, o sea, era sacar las clases a la calle. En esta ocasión hemos pensado hacerlo cerca de donde está, en la calle Relatores, y sería posiblemente en la plaza de Tirso de Molina, pero todavía no lo hemos acabado de perfilar. Uh-huh. ¿Y realmente cuál es el objetivo, los objetivos principales de crear esta exposición? ¿Qué es lo que os mueve realmente, aparte de exhibir las reivindicaciones de la comunidad educativa? ¿Qué objetivos os mueven a crear esta exposición? Bueno, pues yo creo que un poco la inquietud en la que nos encontramos algunos de querer seguir haciendo algo que sea diferente a lo que antes comentaba, que también es necesario, que es manifestaciones, concentraciones y movimientos huelguísticos. Creo que hay que hacer más cosas, que la riqueza de los movimientos sociales está tal vez y cada vez más en necesidad de manifestarse de muchas maneras muy distintas, siendo esta otra más, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿nos puedes decir dónde es la exposición y cuándo se inaugura y los días que va a estar abierta? Pues sí, se inaugura mañana a las 7:30 en la calle Relatores, en la librería Enclave. Una librería que dispone de un pequeño espacio para encuentros y estará abierta desde el día 1 mañana hasta el 18 de marzo. ¿Y la programación se puede ver a en cualquier algún blog? Hora del día. ¿Y en algún blog tenéis publicada? Tenemos un blog que se titula En Clave Verde. Uh-huh. Y que mañana, supongo pasado, le pondremos más contenidos en relación con las obras expuestas. Lo que sí que quiero es agradecer públicamente a todos los profesores y profesoras que nos han enviado obra y que mañana también pueden llevar, estáis invitados si queréis, que sea formato pequeño, por favor, podéis llevar a las 7:30 y allí nos encontraremos. Muy bien, pues me parece una iniciativa muy interesante que se suma a la Marea Verde. Muchas gracias. Gracias. Feels like Este tema que acabamos de escuchar es del grupo Cosmo Soul. Ya tenemos aquí con nosotros a Lana Sinkey, excepcional vocalista de este grupo, Manuel Pablo Sanz, bajista, y Abel Calceta, que es el guitarrista. Buenas tardes y agradeceros de verdad que estéis hoy con nosotros en Agora Sol, en Abrazando Culturas. Buenas tardes, es un placer. Bueno, sabemos que estáis considerados como uno de los mejores grupos del panorama nacional de soul, funk, y yo que os he escuchado, pues es una delicia para los oídos. Contarnos un poquito cómo nace Cosmo Soul. El que quiera. Bueno, la verdad que Cosmo Soul nace de un encuentro, ¿no? De encuentro en diferentes lugares. De acá, del circuito de Madrid, pero básicamente en un lugar muy cerquita aquí en la radio, que es una asociación cultural, se llama Tres Peces. Con Manu ya teníamos proyectos, habíamos tocado y siempre hablamos de tratar de hacer algún proyecto con algo cantado, siempre hacíamos música instrumental. Y un día me llama Manu y me dice, ya está. Esto tardó como 2 años y medio hasta que descubrimos a Lana. Y ahí empezó todo. Empezamos a tocar con Alana y bueno, llamamos a King, que es el baterista, que es de Nigeria. King llamó a Sergio, que es el tecladista, que es de Italia. Y fue una casualidad eso, ¿no? Aparte del feeling que hubo, de que seamos de diferentes países, de ahí nace también el tema del nombre de la banda, que es Cosmo Soul, ¿no? Alana, tú has vivido desde pequeña ya en un ambiente musical. Sí, he crecido... bastante amante de la música siempre y mi padre también me ha aportado bastante de su gusto y sobre todo la apertura a la música en general. Bueno, no sabemos si te gusta que se sepa o no, pero vamos, yo desde aquí lo voy a decir. Sí, que es un placer, mi orgullo. El padre de Alana es Vidinte, que es un cantante muy muy conocido y muy famoso de Guinea-Bissau, de donde ella tiene sus orígenes, aunque tú has nacido en Lisboa. Cuéntanos, Alana, ¿por qué viniste a Madrid después de toda esta trayectoria? Realmente Madrid era el único sitio que yo conocía saliendo de mi pequeño barrio en Lisboa, donde se me abría alguna posibilidad de llegar a hacer música. Y realmente me vine pues buscando un poco eso, hacer música y ver cómo podría entrar en cualquier panorama, digamos. ¿Y lo has encontrado? Sí, he tenido la suerte de dar con mis hermanos de Cosmo Soul y hacer algo que me gusta y que nos sale a todos y es un placer. Para nosotros un placer también. Pablo, tú eres autodidacta y además eres productor artístico. Dinos, ¿qué hace un productor? Bueno, el concepto productor es muy amplio, ¿no? Eso es una denominación que a ver si encuentra la bio. Pues como decía Abel, yo tengo hace ya tiempo también el perfil de desarrollar algunos proyectos culturales, en este caso el espacio del que hablábamos antes, Tres Peces, que en sí ha sido un proyecto de entorno, pero obviamente como todos pues siempre tiene que haber una dirección, y a partir de ahí pues han desarrollado un montón de actividades en torno sobre todo a la música, donde entra la producción de por sí, pues desde bandas sonoras, se han hecho algunas producciones ahí, composiciones, producción de otros ámbitos como puedan ser exposiciones. Entonces por ahí de ahí esa etiqueta, pero bueno, creo que en el concepto del grupo o de los músicos la producción es algo muy importante que todos de alguna manera desarrollamos. Uh-huh. Y en este caso se llama artístico, pone artístico pues sobre todo por esa trascendencia que desarrollan Tres Peces. Bueno, yo he leído por ahí en tu currículum que has tocado con músicos reconocidos, por decirlo de alguna forma, como Macaco, Bebe, Los Delincuentes. ¿Por qué estás en Cosmo Soul exactamente? Bueno, eso es más, quiero señalar, he tocado con músicos reconocidos, pero también estos son músicos con los que he compartido escenario dentro de una escena de la península a nivel de festivales. Y Cosmo Soul, pues realmente es un... ¿Por qué estoy? Principalmente por una inquietud musical, por, como decía Lana, también una afinidad en el concepto también de tocar y de un estilo que nos gusta y, y con el que aprendemos y sentimos, y realmente pues por la inquietud de desarrollar un proyecto que te gusta, en el cual pues en base a todas estas circunstancias está diciendo Abel y demás, pues hemos encontrado un camino. Y ahora vamos contigo, Abel. Tú eres guitarrista, eres por el acentillo argentino, y también he leído que eres precoz en tu andadura, ¿no? Has sido precoz, ¿no? Desde muy, muy jovencito has estado ligado al mundo de la música. Bueno. ¿O no? Sí, sí, pero más que de jovencito, el tema es que, bueno, como dice siempre acá mi hermanita Lana, soy como el abuelito de la banda. Quizás lo que hay es como más tiempo de haber tocado más tiempo por una cuestión de edad, ¿no? Pero empecé con la música desde siempre, yo, pero empecé a los 15, no empecé tan precoz, pequeño. ¿Eso es precoz? No, precoz es Alana, que ya no se dice. Bueno, Alana también. Claro. Alana es que nació ya. Sí. Pero bueno. O sea. Y es una pregunta que siempre tengo curiosidad. ¿Por qué los artistas estáis siempre en muy diferentes proyectos? Porque yo voy, vamos, van pasando por aquí por el programa artistas y están en un grupo, pero también hacen cosas porque en no sé dónde. Y otro. Comer. Ah, eso es un tema de comida, de alimentación, y, básicamente. O sea, sería muy lindo poder generar proyectos y espacios con algo y darle para adelante. Pero bueno, no siempre las cosas terminan. O sea, desde el lugar comercial sí puede terminar un proyecto en algo súper lindo, pero bueno, vivir de un solo proyecto es muy difícil. Es una realidad acá y en todas partes, al menos de los pocos lugares donde viví y de la gente que conozco que vive en otros países también. O sea, uh-huh. Se necesita abarcar diferentes proyectos. Por un lado es ese y por otro lado también la curiosidad de tocar diferentes músicas. Sí, yo creo que cuando tocas también en distintos proyectos, aparte de tomártelo como un ganapán y como realmente que los músicos ahora y los artistas en general tienen que estar en constancia, si no, no tienes ningún tipo de seguridad y no sabes cómo vas a pagar tus facturas. Claro. Pero aparte de eso, yo creo que también los proyectos que hacemos paralelos a nuestro propio o a lo que más nos gusta nos enriquecen de alguna manera y también nos hacen lo que nosotros somos, ¿no? De eso quería preguntaros. En portugués, tú lo sabes, se dice mistura. En sí. Castellano también, pero no se usa prácticamente, ¿no? Es la palabra mezcla, ¿no? Y vosotros tenéis una mezcla que se escucha, se traduce en vuestras canciones. Venís preparados aquí con la guitarrita, tenemos la voz y me gustaría escuchar un tema vuestro. ¿Es posible? Claro, vamos a hacer con mucho placer el tema Sunrise, que es el que da nombre a nuestro primer disco que hemos grabado hace un par de meses. Y sobre todo habla de unión y en estos tiempos en los que estamos ahora también le hemos querido dar una importancia histórica y marcar un poco los tiempos en los que estamos y sobre todo el mensaje es de unión y de que si alguien tiene que salir para adelante somos todos juntos y otra cosa pues no puede ser. Pues adelante. Sunrise. There's a white dove diving through the skies, with no flag, no boundaries, and no haze. Can you see the peace inside its eyes? It's the truth that's stronger than the lies. Brothers and sisters, come together and arise with the sound. Fathers and daughters, grab my hands and let's fly away. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. I feel proud to hear you lift your voice, even if it's just against their mistaken choice. There's a string that holds us together. It is possible to make things better. So, brothers and sisters, come together and rise with the sun. Fathers and daughters, grab my hands and let's fly away. And doctors and lawyers, healers and lawyers, we're all sinners and saints. So white man, black girl, Chinese and Indians, we're all the same. No one's to blame. Once for all and all for one, we have an entire world to run. This battle isn't already won. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Yo te escucho, Alana, y para mí es muy bien. Tu voz es terciopelo y color. No, suena es así. Justamente así. Está bien que lo digas porque sí. Sí. Ah, sí, pero pues es que suena, sí, suena a terciopelo, ¿no? Yo, hay, se escribe, ¿no? Hay un conflicto con sí. Eso. ¿Ah, sí? No, no, me parece repetido mucho el, ¿ah, sí? La descripción y ya nos leímos, pero mira, falta, es perfecta, ¿no? Pues lo apunta de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, lo veo, lo veo. No, porque justamente hoy estuvimos tocando en una escuela y apareció... Esto no está copiado, ¿eh? Que tocábamos en un festival, por eso te digo, otra vez. ¿Lo veis no, vamos a ver lo que dicen de la banda? Dice terciopelo y color. ¿Ah, otra sí? vez, no. Igual es que lo he leído y me suena, pero... Bueno, funciona, ¿no? Claro, funciona. Sí, igual es que es verdad. Está bien, si lo sientes es... Bueno, pues aunque a ellos no les guste, si queréis escuchar esta voz y este sonido tan colorido, todos los domingos estáis en la sala Barco. Sí. Y también habéis participado en festivales de jazz como el Festival de Jazz de Madrid o Madrid es Negro. Contadnos sí. qué proyectos tenéis más inmediatos. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo tocamos en el Festival Black Music, que es el 22 de marzo, el jueves, en la Sala Intruso. Y es un festival también con la verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos de participar, vienen artistas muy, ya muy consagrados. Y luego la verdad que estamos ahora abriendo diferentes horizontes para el verano. Y bueno, es un proyecto que llevamos empujando ya un tiempo y que lo vivimos intensamente porque hemos hecho ya bastante carrera, pero la idea es un poco pues irnos colocando. Entonces es como que hay todavía hay cosas que no están por todavía cerradas, el digamos. Disco salió hace poco, ¿no? Sí. El disco pero tiene Sunrise. Dos meses, tres meses de vida, o sea. ¿Dónde podemos encontrar el disco? El domingo en la Sala Barco. De momento lo estáis vendiendo. Estamos vendiendo en los conciertos. En los conciertos. Sí. Bueno, pues ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, los domingos podéis ir a la Sala Barco y escuchar a Cosmo Soul. Alana, yo te quería preguntar una cosa, porque yo sé que eres una persona sensible y solidaria. Has cantado gratis para muchas causas, entre las cuales yo he participado de ellas. Te conozco porque, por lo menos para Convergencia de Culturas, ya van dos veces que tú has cantado para nosotros solidariamente. Y además yo sé que eres conocida en el barrio de Lavapiés por tu sociabilidad, ¿no? Entonces nos gustaría que nos contarais cómo habéis, o sea, vosotros en general y Alana también, cómo habéis vivido personalmente la aparición del movimiento 15M en esta ciudad. Pues toda esta brecha de acontecimientos, sobre todo los que hemos vivido ya estando juntos como Cosmo Soul, se reflejan en bastantes aspectos de nuestro disco. De hecho, tenemos un tema que se llama Living in the City, viviendo en la ciudad, que lo hicimos el mismo día, el mismo 15M, porque teníamos ensayo esa tarde. Y yo había estado en la manifestación y ya había hecho un boceto de una letra que en ese momento pues tenía que ver con todo lo que estaba viviendo allí en la plaza y desde dentro del mismo movimiento. Entonces ese día directamente estábamos bastantes del grupo de acuerdo en plasmar eso en una canción y en general hemos participado de manera muy activa tanto en la misma manifestación como en otras cosas como que se reflejan en nuestra música. A constant state of depression in the air. You try to spend your time, distract your mind, forget mankind. Who are we fooling with this polite man? Pues hemos escuchado justo esta canción de la que hablabas, Alana, y es verdad que se escuchaba la gente de fondo, ¿no? En la Puerta del Sol. Sí. ¿Qué os preocupa a vosotros como personas y como músicos? Porque no sé si eso se conjuga. Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho creo que somos músicos, pero somos ante todo personas, ¿no? Desde luego. Y pues nos preocupa, yo creo que hay una preocupación compartida a nivel global, ¿no? Que es la situación actual sociopolítica que vivimos, a nivel cultural, etcétera, etcétera, que es un tema pues bastante complejo decir en pocas palabras, pero pues bueno, nos preocupa la falta un poco de empatía social, de solidaridad, la falta de recursos repartidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, pues creo que son temas bastante objetivos. Una de las preguntas que creo que ya ha quedado contestada era que no sé si era una percepción nuestra o una percepción mía, pero es verdad que desde que se está viendo todo este despertar de la humanidad en diferentes países, ¿no? Que empezó recorriendo empezó en los países árabes y va como recorriendo el mundo, ¿no? Ahora ahí ocupa todo, ¿no? Pues yo cada vez, no sé si es así o no, no sé si os pasa a vosotros, pero como que cada vez escucho más mensajes re-evolucionarios en las letras de los artistas. ¿Cómo se reflejan en vuestras letras las inquietudes que tenéis? ¿Porque cantáis solo en inglés o tenéis alguna canción en castellano? Hay en portugués también. En portugués también. Uh-huh. Bueno, las letras del que hacemos las escribe Alana. Yo creo igualmente que en todas las épocas hubo gente diciendo cosas. Uh-huh. O sea, no creo que sea de este momento. A mí parece. Sí, pero hay que decir que también los momentos más críticos son los que... Yo siempre pongo la misma metáfora, ¿no? Sobre donde crecen las flores, ¿no? Entonces, en esos momentos así es cuando más creatividad hay. Entonces, porque de alguna manera también los artistas... con la superficialidad y el acomodamiento, pues nos hacemos, nos plastificamos, y en ese momento de sensibilidad donde las circunstancias te están presionando y demás, pues es cuando más sacas el sentimiento. Entonces, por eso en momentos de crisis yo creo que sale más pues la comunicación, ya puede ser a nivel, claro, de letras, etcétera. También puede ser que nosotros, o sea, los que escuchamos, ¿no? Los que no hacemos música, sino que de alguna forma participamos de la música porque la escuchamos, también se estén, como se van despertando emociones, quizás uno ponga más atención. Uno está más receptivo. Está más receptivo, ¿no? Porque yo voy escuchando, hay una canción que yo no escuchaba mucho, a Macaco, pero claro, luego la escuchas y desde hace, yo no sé de cuántos años era la canción esa de Con la mano levanta, sí, pero parecía una premonición, ¿no? Yo de cuando voy tocando el cielo, ¿no? Y recordaba esas imágenes que estamos viendo aquí mismo en el estudio, tenemos de miles de personas con las manos levantadas. Claro, claro. Por eso lo que yo te decía, yo qué sé, escuchas a Violeta Parra y hace 30 años hablaba de las mismas cosas, ¿no? Y quizás también era un momento determinado, más de 30 años, claro. Uh-huh. Que estaba pasando en Chile y, bueno, o sea... Creo que cada movimiento va generando cosas y va realizando aperturas para hacer cosas, pero creo que también todos los momentos fueron acompañados desde algún lado, de los músicos, los escritores, uh-huh, o sea... No sé si venís preparados para tocarnos otro temita o cómo lo... Bueno, realmente como al final no pudimos contar con la compañía de Sergio, que es nuestro teclista, y de Akin, que es el batería, tenemos este tema preparado como acústico porque es realmente el único que está en acústico en el disco. La verdad es que ha sonado. Nosotros desde aquí nos comprometemos a ir poniendo vuestra música. De hecho, creo que ya la hemos ido pinchando alguna vez en Agora Sol. Y esta es vuestra casa. Quiero que sepáis que cuando necesitéis... sí, es nos pilla, realmente nosotros ensayamos a exactamente tres minutos hablando. Pues venid a vernos. Los miércoles estamos aquí en Abrazando Culturas. Podéis, de verdad, cuando tengáis algún acontecimiento, pasárnoslo. Vamos dando las noticias y vamos anunciando vuestros eventos. Además, con mucho gusto, porque además sabemos que sois músicos comprometidos y que además participáis activamente en el 15M. He visto vuestro último videoclip, que está rodado en Tabacalera, sí, que es una preciosidad. Lo he compartido por ahí en las redes sociales para que pueda disfrutar la gente de vuestro videoclip. Y no sé si queréis comentar alguna cosita más. Vamos un poquito mal de tiempo de vuestro último disco. Bueno, nada, agradeceros por haber contado con nosotros para esta tarde aquí. Y nada, que es un placer venir a compartir con ustedes, y siempre que se presente oportunidad, pues volveremos. Pues nosotros estamos encantadas, gracias a los muchísimas tres. Gracias. Si nos lo permites, Alana, como yo personalmente tengo un especial cariño a tu país, porque he viajado durante 8 años y además mi hija es de Guinea-Bisáu. En abril estoy allí, voy a estar allá ahora. Así. Me acabo de hacer las vacunas. ¿Vas a conocer el país de origen de tu padre o ya lo conocías? Sí, lo conocía, pero no vuelvo desde hace mucho, entonces va a ser como una especie de reencuentro. Vete preparada. Sí, ya estoy preparándome. Vete preparada. Pues nada, nos vamos a despedir. A vosotros vamos a pinchar muchas veces, pero hoy nos vamos a despedir con música de Vidinte, de tu padre, que es una música en criollo, con Sillo di Garantis, de Guinea-Bisáu. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Nobody ever made me happy like you. Nobody else special. Hey. Never ever met nobody else like you. Nobody ever made me happy like you. Nobody else, nobody else special, special. Never ever met nobody else like you. Nobody ever made me happy like you. Nobody else, nobody else special. Hey, never ever met nobody else like you. Nobody ever made me happy like you. Nobody else, nobody else. Nos despedimos por hoy en Abrazando Cultura, recordando que el domingo 4 de marzo a las 12:30 a.m. hay una concentración por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en frente del CIE de Aluche, y que además tenemos una cita, todos los indignados, que tenemos que ir a las urnas para votar por el tema de la privatización del canal de Isabel II en Madrid. Tenemos urnas en todos los barrios. Incluso los barrios están divididos en zonas, o sea que va a haber urnas en muchos sitios. Os animamos desde aquí a que vayáis a votar el domingo. Y nada, decir que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la función termine sin aplausos. Esto es de Charles Chaplin. Un abrazo cultural y hasta el próximo día. Chamundu yera va mel pa mi nega di tudu gintis gintigadi. Ochamundu yera va mel pa mi nega di tudu gintis gintigadi. Kara kintu chaman pa konsiya taranja baru juke tapuli parte. Kara kintu chaman pa konsiya ngo taranja baru juke tapuli parte. Tiana chamani falantuma, es mundo kulo jasin ikatabeju. Tiana chamani falantuma, es mundo kulo jasin ikatabeju. Quanto ma sentiru kuno buresa o, buranja fama masebunda. Quanto ma sentiru kuno buresa o, buranja fama masebunda. Sing na bin fika teraso, teraso sumale Maria. Sika sing na bin fika teraso, teraso sumale Maria. Sika sing na bin fika teraso, teraso sumale Maria. sabe por una visão. A língua se encatena nada. Ende escudão. Escudana sabe por uma visão. A língua se encatena nada. A língua se encatena nada. Você encatena de face ninguém. Na terra, escolha minha companheira, escolha minha amiga, minha camarada. Tudo lado com tapa, saba, esta somnamba. Tudo cala, cala, cala. Que te escutanga, bamba, tudo muri. Maligo assim fica tiraço. Ah. footstep you laid on mine. Blossoms of days to come. Western runs, travel towards eastern suns. Far above all earthly goals, a pledge for creation's soul. Spirit finds fresh morning in the dew of precious things. Hope is a phoenix spreading wings to fly, and where we wish shall be, like a breath of fresh air, safe and sacred power. And suns, far above all earthly goals, a pledge for creation's soul. Soul.